consumo a un medio de conseguir beneficios, conocimiento o algún otro propósito práctico. El antiguo bosque se convierte en madera, el pájaro en un proyecto de investigación, la montaña en el emplazamiento de una mina o en algo por conquistar. Cuando percibe la naturaleza, permite que haya espacio sin pensamiento, sin mente. Cuando te aceptas a la naturaleza de este mundo, ella te responderá y participará en la evolución de la conciencia humana y planetaria. Nota la presencia que está la flor, lo rendida que está en la vida, la planta que tienes en casa. ¿La has mirado detenidamente alguna vez? ¿Has permitido que ese ser familiar, pero misterioso, que llamamos planta, te enseñe sus secretos? ¿Te has dado cuenta de lo pacífica que es, de que está rodeada de un campo de quietud? En el momento que te das cuenta de la quietud y de la paz que emana, esa planta se convierte en tu maestra. Observa un animal, una flor, un árbol, y mira cómo descansan en el ser. Cada uno de ellos es el mismo. Tiene una enorme dignidad, inocencia y santidad. Sin embargo, para poder ver esto, tiene que ir más allá del hábito mental de nombrar y etiquetar. En el momento que miras más allá de las etiquetas mentales, sientes la dimensión inefable de la naturaleza que no puede ser comprendida por el pensamiento ni percibida por los sentidos. Es una armonía, una sacralidad que además de penetrar la totalidad de la naturaleza, está dentro de ti. El aire que respiras es natural, como el propio proceso de respirar. Dirige la atención a tu respiración y date cuenta de que no eres tú quien respira. La respiración es natural. Si tuvieras que acordarte de respirar, pronto morirías. Y si intentaras dejar de respirar, la naturaleza prevalecería. Reconecta con la naturaleza del modo más íntimo y interno, percibiendo tu propia respiración y aprendiendo a mantener tu atención en ella. Esta es una práctica muy curativa y energetizante. Produce un cambio de conciencia que te permite pasar del mundo conceptual del pensamiento al reino interno de la conciencia incondicionada. Necesitas que la naturaleza te enseñe y te ayude a reconectar con tu ser, pero tú no eres el único necesitado, ella también te necesita a ti. No estás separado de la naturaleza, todos somos parte de la vida, una que se manifiesta en incontables formas en todo el universo, formas que están todas ellas completamente interconectadas. Cuando reconoce la santidad, la belleza, la increíble quietud y dignidad en las que una flor o un árbol existen, tú añades algo a esa flor o a ese árbol. A través de tu reconocimiento, de tu conciencia, la naturaleza llega a conocerse a sí misma. Alcanza a conocer su propia belleza y sacralidad a través de ti. Un gran espacio silencioso contiene en su abrazo la totalidad del mundo natural y también te contiene a ti. Solo mediante la quietud interior tienes acceso al reino de quietud en que habitas las rocas, las plantas y los animales. Solo cuando tu mente ruidosa se queda en silencio puedes conectar profundamente con la naturaleza y sanar la separación creada por el exceso de pensamiento. Pensar es una etapa en la evolución de la vida. La naturaleza existe en una quietud inocente que es anterior a la aparición del pensamiento. El árbol, la flor, el pájaro y la roca no son conscientes de su propia belleza y santidad. Cuando los seres humanos se aquietan, vas más allá del pensamiento. La quietud que está más allá del pensamiento contiene una dimensión añadida de conocimiento, de conciencia. La naturaleza puede llevarte a la quietud. Ese es su regalo para ti. Cuando percibes la naturaleza y te unes a ella en el campo de quietud, este se llena de tu conciencia. Ese es tu regalo a la naturaleza. A través de ti, la naturaleza toma conciencia de sí misma. Es como si la naturaleza te hubiera estado esperando durante millones de años. Capítulo 8. Relaciones. Qué rápidamente nos formamos una opinión de otras personas. Qué rápidamente llegamos a una conclusión sobre ellas. A la mente egótica le resulta satisfactorio etiquetar a otro ser humano, darle una entidad conceptual, pronunciar juicios severos. Cada ser humano ha sido condicionado a pensar y comportarse de cierta manera, condicionado tanto genéticamente como por sus experiencias infantiles y su entorno cultural. No es que ese ser humano sea así, pero así es como se presenta. Cuando emites un juicio respecto a alguien, confunde los patrones mentales condicionados con lo que esa persona es. Esa acción en sí misma denota un patrón profundamente inconsciente y condicionado. Das a esa persona una identidad conceptual y esa falsa identidad se convierte en una prisión no solo para ella, sino también para ti. Evitar el juicio no implica ignorar lo que el otro hace, implica reconocer que su conducta es una forma de condicionamiento, implica verla y aceptarla tal como es, sin construir una identidad para esa persona a partir del conocimiento. Esto te libera a ti y a la otra persona de la identificación con el condicionamiento, con la forma, con la mente. Entonces el ego ya no rige tu relación. Mientras el ego dirija tu vida, la mayor parte de tus pensamientos, emociones y acciones surgirán del deseo y del miedo. Entonces, en las relaciones o bien demandarás o bien temerás algo de la otra persona. Puede que quieras placer o beneficios materiales, reconocimiento, alabanzas o atención, o fortalecer tu sentido de yo mediante la comparación y el establecimiento de que eres, tienes o sabes más que la otra persona. Y lo que temes es que ocurra justo lo contrario, que esa persona puede reducir de algún modo tu sentido del yo. Cuando te diriges tu atención al momento presente, en lugar de usarlo como un medio para un fin, va más allá del ego y más allá de la compulsión inconsciente de usar a la gente como un medio para un fin, siendo el fin tu propio fortalecimiento a costa de lo demás. Cuando prestas toda tu atención a la persona con la que estás interactuando, dejas fuera de la relación el pasado y el futuro, excepto por fines prácticos. Cuando estás plenamente presentes en tus encuentros con otras personas, renuncias a la identidad conceptual que has creado para ellas. Tu interpretación de quiénes son y de lo que hicieron en el pasado y eres capaz de interactuar prescindiendo de los movimientos egóticos del deseo y del miedo, la clave está en la atención, que es una alerta serena. Qué maravilloso es poder ir más allá del deseo y del miedo en las relaciones. El amor no desea ni teme nada. Si su pasado fuera tu pasado, si su dolor fuera tu dolor, si su nivel de conciencia fuera tu nivel de conciencia, pensarías y actuarías exactamente como él o ella. Esa comprensión trae consigo perdón, compasión y paz. El ego no le gusta oír esto, porque pierde fuerza cuando no puede mostrarse reactivo o tener razón. Cuando recibes como a un noble invitado, a cualquiera que venga al espacio de la hora, cuando permites a cada persona ser como es, él o ella empieza a cambiar. Para conocer a otro ser humano en su esencia, no te hace falta saber nada sobre él o ella, su pasado, su historia personal, sus experiencias. El saber acerca de lo que confundimos con un condicionamiento más profundo, un conocimiento no conceptual, saber acerca de él y el conocimiento no conceptual son dos formas de conocer completamente distintas. Una tiene que ver con la forma, la otra con lo informe. Una opera a través del pensamiento y la otra a través de la quietud. Saber acerca de resulta útil a nivel práctico, de hecho, es imprescindible. No obstante, cuando ese es el modo predominante de conocer a las relaciones, se vuelve muy limitante, incluso destructivo. Los conceptos y pensamientos crean una barrera artificial, una separación entre los seres humanos. Entonces, tus interacciones no están enraizadas en el ser, sino que se basan en la mente. Cuando no hay barreras conceptuales, el amor se encuentra presente de manera natural en todas las interacciones humanas. La mayoría de las interacciones humanas se limitan a un intercambio de palabras, al reino del pensamiento. Es esencial conseguir cierta quietud, particularmente en las relaciones íntimas. Ninguna relación puede crecer sin la sensación de espacio que acompaña a la quietud. Meditar juntos y pasar ratos en silencio en la naturaleza. Cuando vayáis de paseo o estéis sentado en el coche o en la casa, sentirlos cómodos compartiendo la quietud. La quietud ni puede ser creada ni es necesario crearla. Simplemente permanecer receptivos a la quietud que ya se encuentra presente, aunque suele quedar oscurecida por el ruido mental. Si se pierde la quietud espaciosa, la relación estará dominada por la mente y los problemas y los conflictos podrán adueñarse de ella fácilmente. Si está presente la quietud, podrá contener cualquier cosa. La verdad, escucha, va mucho más allá de la percepción auditiva. Es el emerger de una atención alerta, un espacio de presencia en el que las palabras son recibidas. Ahora, las palabras se vuelven secundarias. Pueden ser significativas o pueden no tener sentido. Mucho más importante que aquello que estás escuchando en el acto mismo de la escucha. El espacio de presencia consciente que surge al escuchar. Ese espacio es un campo de conciencia unificador en el que te encuentras con la otra persona sin las barreras separadas creadas por el pensamiento conceptual. Y la otra persona deja de ser otra. En ese espacio está unido en una misma alerta, en una conciencia. ¿Vives dramas frecuentes y repetitivos en tus relaciones íntimas? ¿Desacuerdos relativamente insignificantes que provocan violentas discusiones y dolor emocional? Los patrones egóticos básicos están en la raíz de esas experiencias. La necesidad de tener razón y, por supuesto, de que el otro esté equivocado, es decir, la identificación con posiciones mentales. También está presente la necesidad periódica del ego de estar en conflicto con algo o alguien para fortalecer su sentido de separación entre yo y el otro, sin el que no pueda sobrevivir. Además, está el dolor emocional acumulado del pasado que tú y cada ser humano arrastra en su interior. Tanto de tu pasado personal como el dolor colectivo de la humanidad que se remonta mucho, mucho tiempo atrás. Este cuerpo de dolor es un campo energético interno que se adueña esporádicamente de ti porque necesita experimentar más dolor emocional para alimentarse y reabastecerse. Tratarás de controlar tu pensamiento y de hacerlo profundamente negativo. Le encantan tus pensamientos negativos porque resuenan con su frecuencia y puede alimentarse de ellos. También provoca reacciones emocionales negativas en las personas que están a tu alrededor, especialmente a tu pareja, para alimentarse del drama y del dolor emocional. ¿Cómo puedes liberarte de esta identificación inconsciente y